Radio Ubrique. Deporte. 6 y 22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles, como siempre, nos vamos a quedar con el repaso, sobre todo a las competiciones locales de fútbol y de fútbol sala, que como saben, pues se celebraron jornada el pasado fin de semana. En la Liga Local de Fútbol Sala se disputaba además la novena y última jornada de la primera vuelta, en la que sin duda el partido más interesante era ese enfrentamiento entre el líder, los Vampiros, y un aspirante a arrebatarle esa primera posición, la Juventus, que hasta este partido pues había llegado con un par de pinchazos, ¿no? Y en este caso se jugaba mucho el conjunto de la Juventus, porque una derrota prácticamente lo habría descartado para la lucha por el título. No pudo ganar, pero al menos sí le arrancó un puntito al conjunto de los Vampiros, algo que hasta ahora no había hecho ningún equipo. Primer empate de los Vampiros, que lo habían ganado todo hasta el momento, y que sobre todo le viene bien a sus más inmediatos perseguidores, a Cervecería Los Morenos y al Andalus, que se colocan pues a 4 puntos del líder con toda una segunda vuelta por delante. También le viene bien a la Juventus, que tiene un puntillo menos que estos equipos, pero como decimos, sobre todo por lo que se jugaba en este partido. Tenía más que perder que ganar el conjunto de la Juventus en este encuentro, porque ya decimos, una derrota lo habría descartado. Sin embargo, pues con ese punto ahora mismo se aprieta la liga por la zona alta. Tenemos hasta 4 equipos separados por solo 5 puntos. Quien parece que se ha perdido un poco de comba es el equipo de los aspirantes. Se queda a 9 puntos del liderato y a 5 de la segunda y tercera posición, a 4 puntos de la cuarta. O sea, que como decimos, ha perdido un poco de distancia. Sin embargo, siempre es un rival a tener en cuenta, aspirantes, y habrá que ver lo que sucede en esta segunda vuelta. Si bien tiene muy difícil arrebatarle esa primera posición a los Vampiros, tendría que perder no 3, sino incluso 4 partidos, dependiendo del enfrentamiento directo y de que cómo quedara el golaveras particular, pero puede ser también uno de los jueces de la liga. Bueno, veremos lo que pasa. Enseguida vamos a estar hablando hoy preferentemente de la liga local de fútbol, cuando, como decimos, se ha completado la primera vuelta del campeonato. Pero también vamos a centrarnos, como no puede ser de otra manera, en el fútbol sala. En principio, hablando de esa nueva derrota del Ubrique Fútbol Sala Femenino, que la rozó. La verdad es que el partido fue muy igualado. Enfrente tenía un equipo de entidad, como es el Villa de Rota, segundo clasificado, actual segundo clasificado de la competición liguera. Y el partido, ya decimos, mucha igualdad, muchas ocasiones, pero se terminó perdiendo. Tras la primera parte, en la que el equipo terminó con empate a 1, golpearon primero las roteñas, pero en la jugada inmediata lograba empatar el Ubrique Fútbol Sala. En la segunda hubo opciones, se tuvieron ocasiones, pero finalmente las visitantes se llevaban el partido por ese 1-3. Como decimos, un partido bien igualado. Y en lo referente a la liga local de fútbol sala, pues comentar que se celebraba una jornada sin sobresaltos. En división de honor ganaban los 4 equipos que ocupan las 4 primeras posiciones. En primera división, Galery Panteras e Inter de Lián también ganaban sus respectivos partidos. Inter de Lián, además, lo hacía frente al que hasta esta jornada era tercer clasificado, el Volta Sur, por lo que ha aumentado, por lo tanto, la distancia que ambos equipos, los 2 que están metidos en zona de ascenso, mantenían sobre la tercera posición. Ahora la ocupa el Leyton, y el Leyton está a 11 puntos del Inter de Lián y a 14 de The Gallery Panteras. Como comentábamos ayer, quedan 18 puntos en juego. Incluso esta semana, matemáticamente, The Gallery Panteras podía ser ya equipo de división de honor. Pero bueno, y estamos hablando, como decíamos ayer, estamos hablando en el mes de enero, nada más y nada menos, pero habrá que esperar. Y también quedan 18 puntos en juego en la primera división, aunque aquí está la cosa más apretada. Volvían a ganar

Este mes, con tu tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos un cofre VIP Bienestar valorado en 100 euros para disfrutar en hoteles de 4 y 5 estrellas. Vitaldent, te esperamos en Avenida de España 88, teléfono 956-46-85-84. Vitaldent, 25 años cuidando tu sonrisa. Sí, 33 minutos de la tarde. Vamos a adentrarnos inmediatamente en los contenidos que anunciábamos en nuestro sumario. Y hoy de nuevo vamos a comenzar por la Liga Local de Fútbol. Ya hemos hablado en diversas ocasiones, pues que esta temporada pinta muy bien, porque cuenta ahora mismo la competición con una serie de equipos que tras la primera vuelta pues tienen opciones de luchar por el título liguero, cosa pues que no ha sido habitual en estos últimos años, donde como mucho dos, tres equipos eran los que aspiraban a ello. Ahora pues teníamos hasta cinco equipos que están llamados a dar mucho ruido, unos con más opciones, otros con menos, pero ya decimos, en esa situación nos encontramos en la actualidad. Y como decimos, el pasado fin de semana se disputaba la novena jornada de la Liga Local de Fútbol, la que cerraba en este caso la primera vuelta. Y bueno, pues entre todos los encuentros programados, sin duda el que llamaba más la atención, el que era más interesante, pues por lo que estamos hablando, en lo referente ya a la lucha por el título liguero, era el encuentro que medía a la Juventus y a los Vampiros, un partido que terminó finalmente con empate a uno. Había muchos ingredientes para este encuentro. Los Vampiros buscaban cerrar la primera vuelta como el único equipo invicto y habiendo ganado todo lo que ha jugado. Una victoria le pondría pues en muy buena situación de cara a afrontar la segunda vuelta con un buen colchón de puntos, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada vencían a Cervecería Los Morenos y pues conseguían distanciarse un pelín en esa clasificación. Sin embargo, eso por un lado, los Vampiros, pues esa digamos que eran sus opciones. Sin embargo, la Juventus pues no la tenía todas consigo, porque si ganaba, lógicamente, recortaba distancias a un rival directo y se metía de nuevo de lleno en esa pelea por el título de liga. Pero si perdía, prácticamente lo podía descartar, lo podría haber descartado. Un empate, que ni lo uno ni lo otro, pero eso sí, le permite a los rivales que persiguen ahora mismo a los Vampiros, a Cervecería Los Morenos y al Andaluz, recortar distancia. Aún así, todavía con ese empate, los Vampiros siguen manteniendo el liderato con un colchón de cuatro puntos sobre el segundo clasificado. Empate a uno, como decimos. Por parte de la Juventus marcó Daniel Benítez y por parte de los Vampiros fue Alejandro Monte de Oca. Vamos a seguir repasando esta jornada, pero vamos a centrarnos en este partido con un componente de los Vampiros, el equipo que lidera tras la primera vuelta la Liga Local de Fútbol, con Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas. Se completaba la primera vuelta con uno de los partidos más duros, sin duda, ante la Juventus, un encuentro que terminó en empate, y así cerráis lo que es la mitad de la temporada como el único equipo invicto ahora mismo de la liga local. Supongo que contento porque los datos demuestran que los deberes se han hecho en esta primera vuelta, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, el equipo está muy contento porque ha logrado no perder la primera vuelta. Nuestro objetivo era, la verdad, que está primero en la primera vuelta, lo estamos consiguiendo. Y con un buen juego, la verdad, y estamos todos muy ilusionados con esta liga. Y este partido ante la Juventus, como decimos nosotros, era súper importante, aunque no sé si tú eres de mi misma opinión, creo que aquí se jugaba más vuestro rival que vosotros, porque una victoria vuestra os habría dejado, le habría dejado a la Juventus ya la liga, pues muy lejana, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, nosotros con el empate, la verdad, nos fuimos contentos, pero pudimos sacar la victoria igual que ellos, pero la verdad que ellos se fueron un poquito más dolidos que nosotros. Nosotros un empate nos ha valido para seguir primero. Pues bueno, una victoria os habría dejado ya la liga de cara, no sé yo si sentenciada ya, ¿no? Hombre, sentenciada no, porque la segunda vuelta es muy larga y después hay partidos que falta mucha gente por trabajo, por otras circunstancias, y no se sabe todavía, y la segunda mitad es muy larga, hay muchos equipos que te pueden plantar cara. ¿Cómo fue este partido ante la Juventus? Un empate a uno, al menos sacamos que muy aguerrido, digamos, muy muy luchado por parte de ambos equipos, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, no fue un partido bonito, la verdad, no fue un partido de juego vistoso, la verdad que nosotros yo vi que mi equipo jugó mejor al fútbol que el suyo, la verdad, y nosotros empezamos marcando el primer gol, después empataron ellos a uno antes de la primera parte, después la segunda parte tampoco fue muy vistosa, fue juego duro, fue muchos balones aéreos, y la verdad que yo creo que mi equipo intentó más jugar fútbol que el suyo, y que las oportunidades más claras tuvimos nosotros, que la verdad que ellos se pudieron ir contentos con el empate, ¿eh? Seguís contando vosotros con ese pequeño colchón de 4 puntos con respecto al segundo, pero lo cierto es que la liga está rojo vivo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que nosotros pinchando un partido ya están ellos a un punto, ¿eh? Y que no es tan fácil como parece, aunque a priori vamos bien a 4 puntos, pero si nosotros perdemos un partido ellos se pueden pegar, ¿eh? Y está la CBC Iván Moreno, que está jugando muy bien, y varios equipos que están arriba, y hay bastantes equipos que están, creo que son 2 equipos que los tenemos a 4 puntos solo. No sé qué te parece a ti, pero en parte se agradece que hayan aparecido equipos a estas alturas que todavía aspiran a luchar por la liga, y que seas ahí 4 o 5 equipos todavía con aspiraciones, ¿no? Lo importante es que la liga siga subiendo de nivel, ¿no? La verdad, y que los partidos no haya tanta diferencia entre un equipo y otro. Cuanto más entretenido, más nivel habrá, imagino yo. Yo creo que haya siempre bastantes equipos que intenten luchar por la liga. ¿Y tú qué crees que ha posibilitado que esta temporada haya tantos gallitos en el corral? Pues la verdad que las ganas de jugar más al fútbol, ¿no? Aquí en Ubrique hay mucha afición por el fútbol y muchas ganas de jugar al fútbol, y también el buen nivel en el pueblo. Entonces, pues eso es lo que te hace que la liga suba de nivel, ¿no? Cada año, ¿no? Y aparte los equipos parece que están más equilibrados, ¿no? Que por ejemplo la temporada anterior. Sí, hay, ¿no?, muchos equipos que están reforzados. Cerveza Iván Moreno tiene un buen equipo, la verdad. Y ahí está, los partidos lo dicen y la clasificación lo dice, que están los 3 primeros, yo creo yo, que estaba. Y los equipos van subiendo cada año más de nivel. Juan Carlos, para los Vampiros está siendo una temporada muy muy parecida a la anterior, me refiero a la forma de jugar, al ambiente que tenéis en el equipo, en la plantilla, a todas estas cosas. Sí, nosotros estamos muy contentos, nosotros más o menos el equipo es el mismo que el año pasado, estamos todos muy contentos, somos como una familia, vamos casi siempre los mismos a jugar, aunque cada semana, como somos tantos, pues cada semana varía el personaje, entonces no fallamos y cada partido vamos a una, y por eso estamos ahí, creo yo, en la primera posición, porque vamos todos a una y somos una plantilla muy amplia. Bueno, y hay que tener en cuenta que sois el vigente campeón de la liga, y aún así, ¿habéis tenido que retocar un poquillo la plantilla o no? Sí, han venido algunos chavales, otros han ido, pero vamos, que básicamente estamos casi los mismos, la verdad. ¿Y cómo ves la segunda vuelta? ¿Cómo crees que va a ser y cuál crees que puede ser la clave para llevarse el título? Pues la verdad, haciendo la segunda vuelta como hemos hecho la primera, yo creo que la liga es nuestra, y antes de lo previsto, ¿verdad? Ojalá así sea. ¿Puede ser una carga el hecho de que ahora, viendo pues que habéis terminado la primera vuelta como equipo invicto, seáis un equipo a batir? Pues la verdad que sí, yo creo que sí. Ahora mismo no es por ser lo yo a mi equipo, sino que yo creo que el que mejor fútbol está dando es mi equipo, la verdad. Nosotros hemos jugado contra Aspirante, Moreno, Juventus, y yo creo que el que mejor ha jugado fútbol hemos sido nosotros en todos los partidos, la verdad. Uh-huh. Y si seguimos jugando así, seremos campeones, o eso espero, la verdad. Por cierto, Juan Carlos, ¿qué pasó la semana pasada en ese partido ante Aspirante que terminó con aquella goleada? Pues la verdad que nosotros jugamos bastante bien. Nosotros empezamos metiendo muchos goles, con mucha ganas, con una actitud muy positiva, y eso se ve en el campo luego. Y empezamos, salieron el entrenador, nos dio una charla motivadora, salimos todos al campo a ganar partidos y así fue. Uh-huh. Vamos, creo que ha sido, sin duda, el último partido de los últimos tiempos en los que más diferencia ha habido entre ambos equipos, dos equipos que siempre habían estado muy igualados, ¿no? La verdad que hasta nosotros mismos no nos imaginamos ese resultado, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el equipo que más difícil os lo ha puesto? Pues este último, la Juventus, quizás por este empate, ¿no? Porque los demás, se me salió los Moreno, creo que ganamos 6-0 o algo así fue, y Aspirante, fíjate tú. Y este nos ha empatado a uno, pero la verdad que yo vi que mi equipo jugó mejor, no sé. Uh-huh. Y hoy por hoy, ¿quién crees que es el rival más directo de los Vampiros? Pues siempre es que vaya segundo. Hoy en día está Cervecería Moreno, pues este va a ser el mismo rival más duro, porque lo tenemos a menos puntos. Siempre va hasta fin. Uh-huh. Aparte de lo puramente deportivo, ¿Cómo has visto la competición en esta primera vuelta? ¿Hay buen ambiente en la liga? Sí, yo veo un buen ambiente, la verdad. Yo veo que los equipos se están interesando, están yendo. Yo, cada partido que yo con mi equipo, hemos tenido bastante gente amplia, y los demás equipos igual, que ninguno, no he visto a nadie con poca ganas de jugar. La veo muy entretenida, la verdad. Uh-huh. Este año parece eso, que hay más disponibilidad de jugadores que la temporada pasada, o también se están viendo equipos cortillos en determinadas jornadas. Yo la estoy viendo al revés, con bastante más amplia de gama de jugadores, y yo la estoy viendo de esta manera. Lo que no sé es cómo, yo no voy a ver todos los partidos, no sé cómo, lo que dirán los otros equipos. Uh-huh. Y otra cuestión también relacionada con la liga local era, que ha sido una cuestión problemática, el tema del arbitraje. Bueno, no es por el arbitraje en sí, por cómo se arbitre, sino el de no disponer de árbitros, que seáis los componentes de los equipos los que tengáis que dirigir los partidos. Supongo seguís con el mismo problema. No hay alguna solución a la vista sobre esto, porque es una cuestión de la que los equipos se quejan, pero claro, los árbitros hay que pagarlos también, ¿no? Claro, hombre, yo también es muy difícil evitar un partido donde nos conocemos todos y todo el mundo. Siempre va a haber alguien que esté cabreado con el árbitro, y hay que ponerse de vez en cuando en el pellejo de los árbitros y pensar que ellos están haciendo, entre comillas, un favor, aunque estés cobrando, ¿no? Porque nadie quiere pitar, y al fin y al cabo ellos son los que pitan, y van, yo creo que todos van a intentar hacer lo mejor posible y nunca van a intentar perjudicar a ningún equipo, ¿no? Uh-huh. Pero ya decimos, ahora mismo pues se optó por ese método, que cada equipo tiene que poner un colegiado para dirigir los partidos. Otra cuestión ya para ir despidiéndonos, Juan Carlos. Tenéis una defensa a la que es muy difícil sorprender, solo 6 goles encajados. ¿Eso cómo se hace? Pues la verdad, nosotros en defensa somos un equipo, y los porteros, claro, que yo lo veo la mejor de la liga, ¿eh? No es porque esté en mi equipo, pero yo lo veo súper concentrado en cada partido, y que recibo muy pocos los goles. Aparte de que recibo pocos goles, nos tiran muy poco. No sé si es por la motivación o... Pero estamos haciendo una buena temporada, ¿verdad? He tenido la ocasión de ver algunas alineaciones, ¿no?, de los Vampiros. Sobre todo tenéis gente joven y veteranos. Creo que tenéis, o he visto en alguna ocasión, a 3, sobre todo, a Álvaro, ¿no?, al Meji, que también se ha incorporado a algún que otro partido, y a Dani Rubiales, ¿no? El resto, pues digamos que sois muy jovencitos, ¿no? La verdad que sí, nosotros la verdad el equipo, la media es muy joven, pero siempre es bueno tener esas 3 personas, ¿no?, veteranas, que siempre te van a estar enseñando y dirigiendo y motivando y te entran muchas ganas de jugar con ella, ¿verdad? Yo disfruto mucho cuando ganan estos tres. Sobre todo que son, ya decimos, tres jugadores que saben de lo que va esto, y bueno, los últimos de una generación anterior a la vuestra, antes de que desapareciera la competición por los temas de las instalaciones. Bueno, el equipo no tiene nada que ver con aquel, lógicamente podríamos decir que estos son los tres que quedan, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Bueno, y ya por último, ¿cuál es el secreto del éxito del equipo desde la temporada pasada hasta hoy? Pues yo creo que el buen conjunto del equipo, que todos vamos a una y que nos llevamos todos muy bien y vamos todos, sobre todo, a disfrutar, la verdad. Pues sobre todo, para eso es el deporte, ¿no? Al fin y al cabo se trata de disfrutar, y parece que lo habéis hecho en esta primera vuelta. Como decimos, único equipo invicto, y ahora pues se presenta esa segunda por delante. Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí, agradecerte siempre que nos atienda, te llamemos para lo que te llamemos, siempre nos atiende, y eso de verdad que te lo agradezco de corazón, y nada, enhorabuena por la racha de tu equipo y mucha suerte para esta segunda vuelta, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego. Outside another yellow, up into the boring nighttime years, climbing through the window and down to the streets, I'm shining like a new diamond, downtown. Ese ha sido uno de los partidos, Juventus Vampiros, que terminaba pues con ese empate a uno. Como decimos, tiene muchas lecturas, pero la evidente es que los Vampiros siguen líderes y que siguen invictos. El resto de la jornada nos dejó los siguientes marcadores. Por ejemplo, Cervecería Los Morenos recuperaba esa segunda posición de la tabla clasificatoria que le arrebataba la Juventus el fin de semana anterior, pues precisamente en ese duelo directo, y bueno, pues ganaba al colista por 0-6, con 3 goles de Moisés Jiménez, 2 goles de José María Moreno y otro gol de Moisés Moreno. Por lo tanto, 0-6 el resultado final de ese partido. Por otra parte, Jóvenes Veteranos conseguía también vencer al San José Construcciones Villanueva por 3-7. Por parte del San José marcaron Manuel Barroso 2 goles y Rubén Muñoz 1, y por parte de Jóvenes Veteranos los autores de sus goles fueron Francisco Bazán 1 gol, Antonio Flores 3 goles, David Jaén 2 goles y Daniel Gago 1 gol. Y por último, el Al-Ándalus, otro equipo que, bueno, parece que está ahí más calladito, que está o que está en este caso más escondido, ¿no? Está pasando desapercibido, pero la verdad es que está ahí en toda la pomada. Además, ganaba 2-4 este fin de semana la Nueva Balompédica y se colocaba en esa tercera posición. Los 2 goles de la Nueva Balompédica fueron obra de Jesús Torres y Juan Manuel Osorio, mientras que por parte del Al-Ándalus los autores de los goles fueron Juan Manuel Olmedo, que conseguía 2, Javier Trujillo y Juan Carlos Flores. En este caso, la clasificación tras la primera jornada queda de la siguiente manera: Vampiros 22 puntos, 18 Cervecería Los Morenos, 18 Club Deportivo Al-Ándalus, 17 Juventus, 13 Aspirantes, 7 Jóvenes Veteranos, 5 puntos Nueva Balompédica, 4 puntos San José Construcciones Villanueva, cierra la tabla con 0 puntos el Club de Fútbol San Francisco. Como decimos, los números de esta primera vuelta que nos dicen que el equipo más goleador de la competición es el Aspirante, que ha conseguido 52 goles, seguido de la Juventus con 48, los Vampiros con 45, 36 tiene Cervecería Los Morenos, 35 Al-Ándalus, 22 Jóvenes Veteranos, 18 San José Construcciones Villanueva, 17 Nueva Balompédica y 8 goles el Club de Fútbol San Francisco. En el apartado, pues es el apartado goleador, en el apartado de menos goleado destaca, como hemos comentado antes, sobre todo los 6 goles que en esos 8 encuentros jugados ha encajado los Vampiros, es el menos goleado. Tras ellos tenemos a la Juventus, que ha encajado 9, 18 goles han encajado Cervecería Los Morenos y Aspirantes, 22 Al-Ándalus, 37 Nueva Balompédica, 47 jóvenes veteranos, 56 San José, Construcciones Villanueva y 68 goles el Club de Fútbol San Francisco. En cuanto a la próxima jornada, primera de la segunda vuelta, este próximo domingo se juegan todos los partidos íntegramente en la jornada del domingo. 9 de la mañana, Antonio Barbadillo, Club de Fútbol San Francisco, Vampiros, 11 menos cuarto, Club Deportivo San José, Construcciones Villanueva, Club Deportivo Al-Ándalus, 12 y media, Nueva Balompédica, Cervecería Los Morenos. Y en las pistas de atletismo, en el campo de césped natural, un partido, el partido de la jornada, podemos considerar Juventus Aspirantes a las 11 de la mañana. Pues estos son los encuentros programados para lo que va a ser la décima jornada de la Liga Local de Fútbol. Desde un lugar entre la realidad y el sueño, a punto de partir. Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfeccionándome en el arte del cielo. Y vamos a quedarnos ahora ya con el fútbol sala. Comenzamos por el fútbol sala provincial, por esa categoría, la segunda andaluza femenina senior, en la que milita el conjunto del Ubrique Fútbol Sala. Bueno, pues en este caso tocaba nuevo partido aquí en casa y no venía precisamente uno de los rivales más asequibles, ya que visitaba Ubrique, en este caso el segundo clasificado, el Club Deportivo Villa de Rota. Pues en este caso el conjunto roteño se llevaba la victoria en este partido. Un encuentro igualado y que de nuevo se le escapa por esos detalles al Ubrique Fútbol Sala, al que se le está resistiendo la primera victoria de la temporada. Cada vez da un pasito más, se acerca más, pero por ahora parece todo un muro, ¿no? El conseguir sumar los tres puntos. Estuvo a punto en esta jornada, y eso que se adelantaban las roteñas en el minuto 8, pero en la siguiente jugada Ana María Domínguez García conseguía empatar. Con ese empate a 1 se iba el partido al descanso. Tras el descanso, al poco de la reanudación, en el minuto 26, Fátima García, la autora del primer gol, volvía a adelantar al equipo visitante. Ahí estuvo el partido, que ni para ti ni para mí, el Ubrique intentando volver a empatar, equilibrar el marcador, pero se encontró pues con un 1-3 que terminó de matar el partido. Se quedó muy cerca, no obstante, el Ubrique Fútbol Sala dio una buena imagen, y por ahora ya decimos, hay que pulir esos detalles que le están costando goles, y sobre todo ese acierto de cara a la meta rival. Le cuesta mucho trabajo al Ubrique Fútbol Sala conseguir goles en esta competición. De hecho, es el segundo equipo que menos goles marca, y en este caso pues atrás se está mostrando como un equipo realmente débil en el apartado defensivo. Es el equipo más goleado. Vamos a ver si se puede ir poquito a poco corrigiendo esos detalles, y tenemos al equipo pues firmando su primera victoria. 1-3, como decimos, la jornada nos dejó estos resultados. Playas de Cádiz 2, Gampil Portuense 2, Medina Sidonia 1, Polideportivo de Cádiz 0, y Club Fútbol Sala Tarifa 3, Isleño San Fernando 1. El Gampil Portuense, que a pesar de ese empate, sigue mandando en la tabla clasificatoria, 25 puntos, le recorta 2 el Villa de Rota, que se mantiene en esa segunda posición. 16 puntos tiene el Polideportivo Cádiz, 14 el Club Deportivo Isleño San Fernando, 13 el Club Fútbol Sala Tarifa, 8 el Playas de Cádiz, 6 Medina Sidonia, 0 puntos Ubrique Fútbol Sala. Pues vamos a ver si en este caso el equipo ubriqueño pues puede conseguir esa ansiada victoria en la próxima jornada liguera, que es la que tendrá lugar este sábado. Y en ella el Ubrique Fútbol Sala femenino se tendrá que medir al Club Fútbol Sala Tarifa. Como hemos comentado antes, el equipo que ocupa la quinta posición y que, por ejemplo, este fin de semana conseguía su cuarta victoria tras vencer al Polideportivo Cádiz. Al Club Deportivo Isleño San Fernando, uno de los equipos pues que estaba ahora mismo por encima del conjunto tarifeño y con el que empata ahora a número de victorias. Estaremos pendientes de conocer el horario de ese Club Fútbol Sala Tarifa Ubrique Fútbol Sala. Y vamos a quedarnos de forma inmediata ya con el repaso a lo que ha sido la jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. Comenzamos por la segunda y esos marcadores, que es lo que nos dejaba en este caso una jornada en la que pues ha habido pocos cambios, ¿no? En este caso, quizás lo más interesante se centraba en el partido entre Autoservicios La Plaza y Equivoca. Equivoca, un aspirante, ¿no?, a meterse en el ascenso, pero la victoria de Autoservicios La Plaza parece que lo aleja un poquillo. Pero vamos a quedarnos primero con eso, con otros partidos. Por ejemplo, la Lupe Bagués y Kebab, MGS Seguros, partido que terminó con victoria de MGS Seguros por un gol a 4, un resultado pues que le permite a MGS Seguro meterse ahora en esa cuarta posición y quedarse a 5 del ascenso. Jorge Oñate Peña marcó por parte de la Lupe, mientras que por parte de MGS Seguro sus goleadores fueron Manuel Márquez Sánchez, que conseguía 2 goles, Eliezer Ardila Tienza, que conseguía 1 gol, y Juan Jesús Vázquez Galván. En cuanto al New Team, también ganaba por 4-0 a Fran Generali. Con los 3 goles de Rubén Benítez y el otro de Daniel Navas, se llevaba los 3 puntos y sigue ahí muy pegado a tan solo 2 puntos del líder de Autoservicio La Plaza. Más buenas noticias para Ubrilez, que conseguía la cuarta victoria de la temporada, en este caso a costa del colista JS Aubrique. 3-1 fue el resultado final, donde José María Flores se marcó un hat-trick por parte del Ubrilez, y por parte de JS Aubrique, Alberto Fuentes Rodríguez fue el goleador. Un partido, por lo tanto, que deja a JS de nuevo pues sin puntuar una semana más. Y una jornada que también aprovechó el Club Deportivo Celta para vencer 4-0 al Bar Los Tres Caminos, con gol de Juan Manuel Olmedo, 2 de Juan Jaén Vaquero y otro gol de Domingo López Janeiro. Pues un resultado que le viene muy bien al Club Deportivo Celta, que también a la chica callando pues está ahí metido pues a 4 puntos del ascenso. Y ese partido, como decíamos, el más importante del fin de semana, entre Autoservicios La Plaza y el conjunto Graza Alemeño de Equivoca, terminó con victoria de los ubriqueños por 2-1. Marcaron Juan María Márquez Mateos y Juan Carlos Gil González por parte de Autoservicios La Plaza, mientras que por parte de Equivoca, Jesús Barea Fernández fue el autor del único gol de su equipo. De esta manera la clasificación queda así: Autoservicios La Plaza, líder con 32 puntos, 30 Newton, los dos en zona de ascenso, 26 Club Deportivo Celtas, 25 MGS Seguros, 22 Equivoca, 16 Fran Generali, 12 Ubrilez, 9 Bar Los Tres Caminos, 3 La Lupe, que va, cierra la tabla con 0 puntos, JSA Ubrique. Vámonos con el análisis de la primera división. Aquí pues ya lo comentábamos ayer con el presidente Daniel Villanueva, cuando tenía lugar el sorteo de esta 13ª jornada que se va a disputar este fin de semana, que bueno, va a ser una categoría pues con pocos equipos, tan solo 10 conjuntos, por lo que hace que tan solo se disputen 18 jornadas en la competición liguera, y que tan solo quedan, por lo tanto, 6 partidos, o sea, 18 puntos en juego. Se da una situación de que incluso matemáticamente, si se dan los resultados oportunos este fin de semana, podemos tener ya un equipo de división de honor, podemos insistir, en enero. Pero bueno, se tienen que dar esas condiciones. La condición es que gane de Galería Panteras este fin de semana y no lo hagan ni Leyton ni Volta Sur, que pierdan. Entonces ya la distancia, que ahora es de 14 puntos, en este caso ampliaría por encima de los 15, tanto con Leighton como con Voltasur, y por lo tanto, pues en este caso ya tendría matemáticamente asegurada la permanencia. Y poco le falta también a Inter de Lyon, porque los dos equipos han ido como un martillo pilón, no han perdido ningún partido. Inter de Lyon solo ha caído en el que se enfrentó precisamente a De Galler y Pantera. Y los otros equipos de los que se esperaba más, digamos, al menos más resistencia, pues han ido perdiendo puntos entre ellos. Aunque si ahora empata, que si ahora pierde, poco a poco han ido perdiendo puntos y así nos vemos en esta situación. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con esta última jornada donde Inter de Lyon, venciendo por 5-2 a Voltasur, prácticamente presentaba ya sus credenciales, tanto los suyos como los de Galería Pantera, para el ascenso. Voltasur era el equipo que más cerca tenía hasta el momento y esta derrota prácticamente lo descarta para principalmente luchar por el título liguero y casi seguro que también para el ascenso. Ya decimos, ahora mismo tiene a 15 puntos en la primera posición y a 12, pues la segunda. Como decimos, quedan 18 puntos en juego. Tiene que pasar una auténtica debacle para que estos dos equipos pierdan ese colchón de puntos con respecto a sus rivales. En este caso, en el Inter de Lyon-Voltasur, los del Inter de Lyon ganaban por 5-2, goles de Alejandro López Montes de Oca, 2 goles de José Pablo Rubio y otros 2 goles de Antonio Flores Chacón, mientras que por parte del Voltasur marcaban Cristian Marchante y Adriano Corrales. Por otra parte, si estamos hablando de la zona alta, que prácticamente parece sentenciada, o parece sentenciada en cuanto al ascenso, ¿no?, a los equipos que van a ascender, por la parte baja también se están aclarando un poco las cosas. La verdad que, por ejemplo, Pintura Rafa perdía este fin de semana ante el Don Odón Brillo Sur en un partido muy igualado en el marcador, con muchos goles, 5-6, y ya tiene la salvación a 8 puntos. Es decir, 3 partidos tienen que perder el equipo que ocupa ahora mismo el primer puesto de salvación. Quedan 6, tiene que perder la mitad de los partidos que ha jugado. No es algo improbable porque son los Monteros, que es ese equipo, o los Como, que son dos que tienen ahí casi los mismos números, o el Brille, por ejemplo, han ganado 4 partidos en 12 jornadas. Así que, siguiendo esa proporción, la cosa debería estar ahí. Aunque ya como decimos, ha habido, parece que hay distancia, ¿no?, entre los dos equipos que ocupan la zona de descenso y los que marcan la permanencia. Bueno, Pintura Rafa, los 5 goles fueron obra de Pablo Lobo, 3 de los tantos, y también marcaron Alberto Villanueva y Cristóbal Rubano. Mientras que por parte de Don Odón Brillo Sur, los goleadores fueron Servando Salguero, David Jaén, Diego Moreno y Francisco Salguero Garrido, que conseguía nada más y nada menos que tres goles. El Mesón Los Monteros, pues perdía, por eso se ve ahora mismo en esa antepenúltima posición que ocupaba precisamente el Brille, que ha sido el rival que le ha ganado. El Brille se ha alejado un poquillo de esa zona y, bueno, ha puesto tierra de por medio, aunque todavía está pues a solo 10, bueno, a 10 puntos nada más y nada menos que del Pintura Rafa, que es el primero que marca descenso. Parece un colchón que puede ser ya suficiente para la permanencia. Por parte del Mesón Montero, Miguel Ángel Barreno conseguía 3 goles y el otro era obra de Jesús Gil García, mientras que por parte del Brille 1979, Marvin Polacet marcó 1 gol, Andrés González otro, José Antonio Jaén Lobo 2 goles y Daniel Ordóñez Romero 4 tantos. Por su parte, el Leighton ganaba por idéntico marcador al Cosmos, 8-4. Los Cosmos, que también coquetea peligrosamente con la zona baja. Por ahora tienen ese colchón, pero no se pueden confiar. Todavía quedan puntos suficientes como para que la situación se pueda revertir. Muy difícil, pero queda. 8-4, los 8 goles de Leighton, obra de David Cantos, Alex Marín, Pedro Pablo Rodríguez, Javier Orellana García, que conseguía 3 goles, y Juan Pedro Garrido, que lograba dos. Por parte de los Como, los goleadores fueron Bernardo Peña Gómez, Francisco Gómez Barroso e Isaac Cañamac Atienza, que conseguía dos de los goles de su equipo. Y por último, nos quedamos con el 4-0 con el que ganó de Galeri Panteras al colista Malacayú. Cuatro goles, obra de Rafael Gálvez, Juan García Guerrero, Antonio Benítez Angulo y Modesto Romero Ramos. Por lo tanto, así se terminaba ese partido, así terminaba la jornada y la clasificación queda de la siguiente manera. De Galeri Panteras 36 puntos, e Inter de Lian 33, los dos en zona de ascenso. 22 tiene el Leyton Construcciones y Reformas, 21 Volta Sur, 17 Don Odombrillo Sur, 14 Brille 1979, 13 Los Cosmos, 12 Mesón Los Monteros en zona de descenso, Pintura Rafa 4 puntos, Malacayú 3 puntos. Nos quedamos con los cinco partidos que se disputaron este fin de semana en lo referente a la división de honor. Decimos cinco porque finalmente el partido entre el Porto y el Marca 91, Mario Virués, no se jugó, se suspendió, a pesar de que entró en sorteo, pues por una falta de entendimiento, ¿no? Digamos, en lo que a la disponibilidad y las instalaciones se refiere, había cambios, pues no lo aceptaron, pues así fue como finalmente se suspendió y se aplazó pues para este próximo viernes. Comenzamos con el repaso. Zulema era quizás de los equipos de arriba el que tenía el envite más complicado, porque se medía a un al que podía ser un rival directo, el Quedequén, pero finalmente se llevó el partido por un 1-5 por parte del Quedequén. Marcó Daniel Atienza, mientras que por parte de Zulema los goles de Rodrigo Fernández y los cuatro tantos de Álvaro Torreño permitieron llevarse los tres puntos y seguir siendo el segundo clasificado, seguir la estela del Estudiantes. Eso por un lado. Estudiantes, por su parte, no tuvo problemas en deshacerse de Autoescuela Celia. Ganaba por 0-7, nada más y nada menos. Con tres goles de José Antonio Borges, que se coloca, se mantiene como pichichi. Otro gol de Joaquín Sánchez y otros dos de Joaquín Ramírez. Además del gol de Pedro Venegas. En total 0-7, victoria estudiantil en esta duodécima jornada, justo después pues de la derrota, de su primera derrota ante Zulema en la jornada anterior. En lo referente al partido Autoescuela Sierra Guas Revolución, también terminó con una goleada. El colista no termina de levantar cabeza, solo ha sumado 3 puntos hasta el momento. Y bueno, caía por 1-7 ante Revolución. El gol de Autoescuela La Sierra Guas fue obra de Jesús Torres Carrasco, mientras que por parte de Revolución pues casi todos sus jugadores marcaron. Francisco Montero Francisco Monterrubio Ordóñez marcó un gol, David Zapata marcó otro, Aníbal Rodríguez conseguía otro tanto, tres goles Moisés Moreno, hat-trick, y el otro fue obra de José María Sánchez Barea. 1-7. Sigue sumando Revolución, intentando acercarse o por lo menos no perder distancia con los equipos de arriba. Y el cuarto en discordia en esta de esa terna de equipos que están en esos primeros puestos es el Don de Fútbol Sala, que también ganaba por 6-0 a Oasis Launch. 6 goles que marcaron por partida doble Abel Pino Mejías, Antonio Pérez y Adrián Rosa. Los tres marcaron 2 goles cada uno. La jornada se completaba con el partido entre el Cancha Benamahoma y el Morgans. El Cancha Benamahoma, que suma otro punto, consiguió empatar a 3 goles, va sumando poquito a poco, con el objetivo de salir de la zona de descenso, en la que lleva metido pues prácticamente toda la temporada. Marcaron por parte del Cancha Benamahoma Carlos Fernández Salguero 2 goles y Álvaro Chacón otro, mientras que por parte del Morgans Juan de Dios González marcó un gol y Rafael Benítez Rodríguez también conseguía marcar 2. Un partido en el que, por cierto, el árbitro mostró muchas tarjetas, estamos hablando de 8 tarjetas entre los dos conjuntos, tarjetas amarillas todas. La clasificación, tras la disputa de esta jornada, quedan de la siguiente manera en división de honor. Estudiantes 33 puntos, 31 Zulema, 25 Don de Fútbol Sala, 23 Revolución Polideporte, 18 Pasalón Quedeque, 15 Marca 91 Mario Viruez, 14 puntos Autoescuela Celia, 13 puntos Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, 13 puntos Morgans, 9 puntos Oasis Launch y 7 puntos el Cancha Vena Mahoma, ya metido en zona de descenso, y 3 puntos, última posición, para Autoescuela La Sierra UAS. Y vamos a repasar también la tabla de goleadores, como todas las semanas, de las tres categorías de la Liga Local de Fútbol Sala. En lo referente a la segunda división, sigue siendo Alex Mingoya, componente de Autoservicios La Plaza, el máximo goleador. Tiene 25 goles, ha logrado hasta el momento. Le sigue de cerca Rubén Benítez, del New Teams, con 22 goles. 13 goles tiene Manuel Márquez, de MGS Seguros. 11 goles Alejandro Martínez, de New Team, y 9 goles Alberto Moya Baena, de Fran Generali, Francisco Jarillo Borrego, de Equivoca, y Juan Carlos Gil González, de Autoservicios La Plaza. En primera división es Antonio Flores Chacón, del Inter de Lián, el máximo goleador, con 13 puntos, aunque está empatado con Juan Carlos Montedeoca Fernández, del Inter de Lián, compañero de equipo por tanto, y con Juan Pedro Garrido Raiz, del Leyton. Los tres han logrado 13 goles hasta el momento. 12 tiene Diego Gómez, del de Galería Panteras. 10 tantos tiene Daniel Benítez, del Inter de Lián, Jesús Fernández Naranjo, de Volta Sur, y dos jugadores de Galería Panteras, Modesto Romero Ramos y Neuber González García. Pues así está esa primera división. Y en la primera, como hemos comentado antes, José Antonio Borges se distancia un poco de su compañero de equipo, Ángel Román. José Antonio tiene 27 goles, Ángel Román suma 24, los dos componentes de Estudiantes que lideran la tabla de goleadores. 16 tiene Sergio Díaz Morales, del Porti. 14 goles Domingo Borrego, de Revolución. Y 13 goles tenemos Abel Pino Mejía, del Don de Fútbol Sala, Antonio Montero, del Quedeque, y a Moisés Moreno, de Revolución. Y nos quedamos ya con los horarios de lo que va a ser esta 13ª jornada de la Liga Local de fútbol sala. División de honor, jornada número 13, el viernes en el pabellón. Bueno, en este caso, el primer partido, el de las 8:30, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Marca 91, corresponde a la jornada 12. En el pabellón, como decimos, ya metidos en la jornada 13, que se va a disputar en la cancha exterior, tenemos a las 8:30... Revolución Polideporte, Quedeque. A las 9:30, Oasis Launch, el Cancha Vena Mahoma. Y a las 10:30, Zulema, Autoescuela Celia. El sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Morgans, Autoescuela La Sierra UAS. A las 11, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Estudiantes. Y a las 12, Marca 91, Mario Viruez, donde Fútbol Sala. En primera división, jornada número 13, el viernes en el pabellón, 9:30, abril de 1979, de Galería Panteras. Y a las 10:30, Los Cosmos, Mesón Los Monteros. El sábado, en el pabellón también, 9 de la mañana, Don Odón Brillo Sur, Leyton Construcciones y Reformas. A las 10, Malacayú, Inter de Lián. Y a las 11, Volta Sur, Pintura Rafa. Y por último, en segunda división, también jornada número 13, el viernes en el pabellón de Los Remedios, 8:30, Fran General y Autoservicio en La Plaza, 9:30, Equivoca Fútbol Sala, Ubrilez, y 10:30, JSA Ubrique, Club Deportivo Celta. Cambio de escenario para la jornada del sábado, se van al pabellón Polideportivo Municipal, 12 del mediodía, MGS Seguros, New Team, 1 de la tarde, va a Los Tres Caminos, La Lupe que va. Y pasamos ya de nuestro tiempo, por lo cual nos despedimos hasta mañana, a partir de las 6:15. Toda la información deportiva local. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.